Salía de madrugada entre el arroyo, siempre montando su viejo caballo. Silbaba mientras cantaban los gallos, que había cuidado desde que eran pollos. En su boca siempre traía un cigarro, ovalado, que son muy tradicionales. De la edad y cansancio daba señales, cuando daba largos tragos en su jarro. Del cuerpo no le quedaba gran cosa, no había gastado el polvo del camino. El niño que fue al rancho tuvo el tino de regresarlo por la senda polvorosa. Se quedaba viendo para el horizonte, dando largas caladas al cigarro. Añoraba aquel pueblo del altiplano, añoraba andar vagando por el monte, reencontrarse en aquella casa grande, en la que pasara sus primeros años, que el tiempo y el olvido no hicieran daños, y enfrente se lanzó de la tía Cande. Decidió agarrar camino para el pueblo, siguiendo las huellas que encontró en el suelo. A su rancho llegó al despuntar el alba, encaminó el caballo hasta la casa grande, buscando los recuerdos que había dejado. Se dio cuenta que el polvo dejó enterrado lo que alegre esperaba encontrarse, y ya con todas sus esperanzas rotas, desmontó del caballo soltando el llanto. La casa en ruinas perdió el encanto que añoraba cuando se ponía las botas. Y trepándose de nuevo aquel caballo, sin tomar dirección ni rumbo fijo, sin voltear para atrás, nomás se dijo: voy a echarle de comer a mis gallos. Dio la espalda a lo que añoraba tanto, se puso el sombrero, prendió un cigarro. No era el mismo pueblo que había dejado, no era la maravilla que había en sus cantos. Y volvió por el camino recorrido a encerrarse en el mundo de sus caballos, a cuidar y alimentar bien a sus gallos, imaginando que nunca se había ido.